aceptando el desafío del vuelo de la paloma, tomo mi ronca guitarra para cantarte, señora. Tomo mi ronca guitarra para cantarte, señora. Paloma de vuelo fino y de muy fino plumaje, enredate entre mis cuerdas, señora, para cuidarte. Enredate entre mis cuerdas, señora, para cuidarte. Señora paloma pueblo, donde te fuiste a volar, tu guitarra fusilera ya no quiere disparar. Tu guitarra fusilera ya no quiere disparar. Han muerto tantas palomas de mil formas y colores, pero a la paloma pueblo no hay muerte que la aprisione. Pero a la paloma pueblo no hay muerte que la aprisione. Señora paloma pueblo, hasta la vuelta será. Tu canto quedó en mi boca, paloma de libertad. Tu canto quedó en mi boca, paloma de libertad. Señora paloma pueblo, donde te fuiste a volar, tu guitarra fusilera ya no quiere disparar.